Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Estoy llenito de valijas, de despedidas. Puedo estar, seguro lo sabés, pero también es seguro que más temprano que tarde mi corazón nómade me lleve a recorrer otras distancias. No es que haya nada de lo que renegar. Uno no sigue de viaje solo cuando se hace imposible continuar estando. Soy de los que se van porque están ansiosos de conocer el próximo destino, de conocerse a sí mismos en otro destino. El mundo es grande como para permanecer más de la cuenta. En el fondo siempre es así. Lo que ocurre es que nuestra forma de contar el tiempo nos hace creer que toda una vida es un gran tiempo. Pero nadie deja de ser extraño ni siquiera después de tanto tiempo. No quiero que me malentiendas, me encantó estar. Me gusta haber estado. Incluso es posible que en algún momento, si todavía estamos a tiempo, yo vuelva a estar. Pero soy propenso a las partidas, a las estaciones de trenes, a las carreteras. Todos somos nómades, solo que algunos se distraen y buscan quedarse. A veces más de lo razonable. No quiero que eso pase. Prefiero que seamos un buen recuerdo y no una historia de la que arrepentirse. No digo que no pudiéramos hacer un gran equipo. Ni siquiera digo eso, solo que los caminos me llaman. Soy de enamorarme mucho, pero de permanecer poco. Soy de los que no miran mucho atrás. Supongo que por eso tenemos estos cuerpos con los ojos mirando hacia el frente. En todo ve una señal, es así. Así que antes de que empieces tu canción, antes de que quieras sacar conclusiones de toda esta ternura, me gustaría que supieras que mañana seguramente estaré en otro lado. Te agradezco cada detalle con el que hemos escrito esto que escribimos con la piel, con el alma también. No hay que escatimar en involucrarse, nunca lo hago. Pero soy de los que tienen que continuar andando, como el tiempo o las estaciones. Al fin de cuentas es la costumbre. Lo que hace que algunos se olviden de la libertad y quieran convertirse en propiedades o propietarios. No creas que no te amaré mientras permanezca. Lo haré con una intensidad que quizás no vas a poder creer. Pero no creas tampoco que eso evitará mi partida. Gracias por todo. Pero necesito todavía beber otro trago del camino para calmar esta sed de andar. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. Early morning lover, I must be moving on. Ship without an anchor, slave without a chain. The thought of those sweet ladies sent shiver through my veins, and I will go shining, shining like brand new. I'll have our love behind me, my troubles will be few. Shut up. get by, stranger. It's been nice. Hope you find a paradise. Try to see a point of view. Hope your dreams will all come true. Get by, Mary. Get by, Jane. Will we ever meet again? Feel no sorrow. Feel no shame. Come tomorrow. Feel no sweet emotion. Stop for me. Just give me motion. Set me free. Land in the ocean. Far away. It's a life I've chosen. Every day, every day. Say goodbye, Mary. Goodbye, Jane. Will we ever meet again? A veces la luz se termina y solo queda un montón de oscuridad que no se sabe de dónde ha venido, que no podremos ya sacarnos nunca de las manos. De pronto no podemos comprender cómo todo pudo venirse abajo tan intensamente, sin la menor piedad. Pero las cosas solo pasan. La vida no tiene piedad ni culpa a nadie, solo ocurre. Hay veces que no importa lo que pase en el mundo. Uno ya no tiene mundo. Y la tibieza de la sonrisa ya no nos llega. Tampoco la esperanza, es cierto. Hay golpes implacables en la vida, condenas que nos seguirán por todos los recorridos. Sé que te amo. Es horrible saberlo. Como saber que estamos hechos el uno para el otro y sin embargo no hay forma de que podamos permanecer en el mismo sendero. Vos eras la luz que alumbraba mis pasos de equilibrista. Ahora no puedo ver siquiera si estoy continuando hacia adelante o regresando o quién sabe qué. Es posible que todo ocurra como debe ocurrir. Es posible que todo sea perfecto, tal como es. Porque quién sabe qué otros destinos se abren aquí, en este derrumbe, en este desmoronamiento que no quise ver. Es posible, sí, que sea de esa manera, pero no puedo sentirlo así hoy, cuando todo es desgarro, cuando todas mis fuerzas estaban atadas a tu sonrisa. No hay lugar al que mire donde no vea una luz destrozada. Lo sé, el tiempo tiene su propia forma de curar, lo sé, pero hoy no lo puedo sentir. Y solo me espanta sentirte todavía de esta manera. Siento que no voy para ningún lado, que solo giro y doy vueltas y vueltas como un trompo insomne. Me gustaría detenerme, me gustaría decirte que todavía no estoy pronto, que me falta un poco más para estos desgarros, pero me siento como un niño caprichoso, porque sé que decirlo y repetirlo otras mil veces no va a hacer nada. Y todo sigue oscuro por acá, sin saber cómo ir ni a dónde. He perdido todos los horizontes, todas las direcciones. Solo me queda este amor que ya no sirve para nada, que ya no podrá salvarme. Y hay en el suelo miles de pedazos de un cielo que se hizo añicos, como yo, aunque por fuera no lo parezca. Sheets of empty canvas, untouched sheets of clay, really spread out before me, as her body once did. Sun, and now wasted in breath has taken a turn. Ooh, and all I taught her was everything. Ooh, I know she gave me all that she. I'll take a walk outside. I'm surrounded by some kids to play. Oh, I can feel their laughter. So why do I sit? Hay de todo en esta enorme viña. Hay toda clase de especies en este bosque. Están los que hacen todo lo que les dicen, al pie de la letra. Sienten miedo cuando les avisan, y se sienten muy bien si se enteran de que alguien los protege. Están los que son capaces de cortarse un brazo antes de hacer algo terrible, porque decidieron, o quizás solo aprendieron, que el valor de todo radica en esa firme decisión. Están los que hacen poemas y canciones, los que les muestran a los otros el nombre de los astros y les explican largas historias para que si se pierden puedan recordar algo que los ayude a encontrar el regreso. Hay de todo. Incluso buena gente que cuida de otra y le enseña a no caer, o al menos a no hacerlo tan deprisa. e incluso hay quienes explican cómo volver a levantarse. No digo que esa gente a veces no me enternezca la mirada, pero yo soy más de los que corren, de los que escapan, de los que se convierten en forajidos y deciden salir corriendo. Porque hay quienes respetan todos los carteles de tránsito y todas las fronteras, pero yo soy de los que tiene que continuar adelante, traspasarlas, no rendirse, no dejarse atrapar. Tal vez solo estoy escapando, por supuesto, pero no me queda otro destino. No puedo detenerme. No sabría cómo hacerlo. Necesito continuar, continuar. Puede que muchos me crean culpable. Al fin de cuentas, esa es la etiqueta más sencilla que todos no paran de usar. En cambio, tal vez solo sea un sobreviviente. Solo alguien que no puede detenerse, ni con la vida, ni con la muerte, porque no estoy dispuesto a dar mi vida. Y por eso continúo escapando, corriendo. Hay de todo en este mundo. Y algunos tenemos que buscar la libertad, tal vez construirla a fuerza de malos hábitos. Seguro no saldremos en la foto de la gente más estimable del mes. Ni nos saludarán en las páginas de sociales de los periódicos. Por lo menos eso no nos pasará a los que estamos dispuestos a todo por vivir según nuestras reglas, aunque eso signifique tener que huir interminablemente. Hay quienes se enamoran de permanecer y echar raíces. Otros nos enamoramos del viento. Hay gente que no sabe amar sin estropearlo todo. Como si se tratara de comer vorazmente el pastel de la fiesta metiendo la cabeza adentro. Hay gente que no sabe reconocerse en un abrazo que no signifique un golpe atroz. Es el miedo. El infinito miedo de sentirse vulnerable. Así es como muchos se llenan de palabras que parecen alambradas. o esgrimen la intensidad de una cerca eléctrica, y se presentan fuertes para amedrentar al otro. Pero no hay ninguna fortaleza en todo eso, sino una debilidad debidamente maquillada, una debilidad instaurada para protegerse, pero que no sabe construir, que no sabe dirigirse a ningún lugar. Hay gente que tiene miedo de ser buena porque se ha dejado convencer por malos cuentos, porque creen que la debilidad y la fortaleza son precisamente lo contrario de lo que son. Hay gente que ni siquiera sabe estar con alguien si no es ejerciendo la antropofagia. Hay gente cuya mayor virtud es destruirlo todo antes de que el otro pueda darse cuenta, como si se tratara de competir y solo se pudiera ganar si al final nada queda en pie. Y no saben si no servir a la guerra o a la muerte en todas sus formas, no solo las más evidentes, ni las literalmente reconocibles. Porque hay dolores que se ejercen teñidos del amor y porque los nobles pensamientos y los mejores sentimientos pueden servir también de buenos disfraces para los lobos. Y los incautos, claro, exponen sus cuellos, sus casas, sus guaridas, y luego ya no hay tiempo para evitar nada. Todos somos incautos de estas fieras hambrientas que no saben tener un jardín, ni pueden mirar al cielo por la ventana sin romper los vidrios, sin aullar. A veces se hacen los heridos y dicen sufrir de amor solo para atrapar más fácilmente a sus víctimas, para que se les acerquen con un poco de piedad a cuestas o trayendo un poco de luz entre las manos. Pero a veces la maldad no conoce límites para su trampa. You made a fool of me. Them broken dreams have got to end. Hey, woman, you got the blues, 'cause you ain't got no one else to use. There's an open road that leads nowhere, so just make some miles between here and there. There's a hole in my head where the rain comes in. You took my body and played to win. Sing high, high woman, it's a crying shame, 'cause you ain't got no one else to blame. Down. Get some gold too hot to settle down. But a fool and his money soon go separate ways. You found a fool lying in a daze. Say, how, woman, what you gonna do? You destroyed all the virtues that the Lord gave you. So good that you're feeling vain, but you better get on board the very next train. You ain't got no place left to go, yeah. solo cerrá la puerta. Es simple, solo eso. A veces mirás demasiado por todas esas rendijas que tiene el mundo. Rendijas donde lo único que dejás entrar es la mala noche, el peor de todos los sueños y quién sabe, tal vez un trozo de puñal si te descuidás. A veces solo tenés que detener un poco la velocidad de las cosas. Ya sabés cómo es la razón. Se pone un poco triste porque no entiende y se marea si las cosas se salen un poco de control. Así que a veces es mejor taparle un poco los ojos y que descanse, en silencio, para que no le duele a la cabeza. Y mientras uno se dedica a dejar que las cosas puedan expresarse de otra manera, es posible que entonces puedas ver cosas que nunca viste. Porque cuando cerrás la puerta y dejás afuera el miedo, todas las cosas toman otra forma. Es simple. No necesitas mucho más que eso. Solo hacé la prueba. Cerrá la puerta. Cerrala antes de que se te meta la noche y las pesadillas comiencen a tomarte por asalto. No podrás tocar el cielo ni tampoco podrás sentirte en tu lugar si no evitas que esas cosas ocurran. Sé que a veces crees que no hay ningún problema, pero tené cuidado. A veces la única solución es detenerlo todo y dejar que las bonitas criaturas puedan salir a jugar un poco. No pueden vivir bien si no les das un poco de aire. Pero claro, ¿cómo podrán confiar en vos si vos no haces nada para impedir que queden atoradas en las trampas para osos? Sos vos el que tiene que solucionar ese asunto. Pero para eso tenés que poner el mundo en su lugar y resguardar todos esos mundos que llevas dentro. De verdad son un tesoro. Tenés que entenderlo de una vez. De lo contrario, no ocurrirá nada bueno. No me importa si crees que eso será mal visto y que vos no podrías hacer una cosa así, porque siempre te han entrenado para lo correcto. Pero créeme, a veces la única forma de soñar es cerrar la puerta y proteger todo eso que danza dentro tuyo. Front door, oh boy, gotta sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in, pretty soon I'm singing. Do, do, do, looking out my back door. Giant doing cartwheels, statue wearing high heels. Look at all the happy creatures dancing on the lawn. Dinosaur Victrola, listening to Bach Owen. Provided by magician. Do, do, do, look now my back door. Troubles, Illinois, lock the front door, oh boy. Look at all the happy creatures dancing on the lawn. Bother me tomorrow, today I find no sorrow. Do, do, do, looking out my back door. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.